Shimmer, rockabilly rose, rockabilly, rockabilly rose, rockabilly, rockabilly rose. Sweetest thing from her head down to her toes. Well, my rockabilly rose, hey, my rockabilly rose, rockabilly. Well, sweetest thing from her head down to her toes. Buenas noches, luz. Buenas noches, oscuridad. Buenas noches, imaginación, espíritus inquietos, luciérnagas y muros enmohecidos. Buenas noches, escritoras, narradores, cuentistas y fabulistas. Buenas noches, dramaturgas, ensayistas, filósofas, escultores de la palabra hecha aire, pulsación y rocosa historia de negro sobre blanco. Buenas noches también a las lectoras, a los estudiosos, a las que descifran entre líneas, a los que gustan de interpretar lo que otros cuentan, a las que repasan para no dejarse una coma fuera de lugar, a los que analizan lo que les hace pensar y sentir, a las que ojean y se zambullen entre libros y libelos, a los que deletrean portadas, a las que perciben lo que vendrá al pasar la página, a los que adivinan qué fue del pasado, a los que gustan de descubrir y quitar las sábanas que cubren las historias y las emociones, y a los que observan a través de su corazón. A todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David Zube y esta noche permitidme ser el Homero en este viaje, que sea vuestro guía como si estuviéramos en la Odisea, a través de los infiernos y los paraísos de las letras y las palabras. Acompañadme pues en este viaje que os llevará a lo más esencial de las vidas de las gentes que crean, fabulan, investigan, inventan mundos ficticios para compartirlos con el telescopio de nuestros ojos de lectores. Porque es que en los próximos minutos hablaremos sobre el arte de contar historias, de jugar con las palabras, de reconocer lo que somos para lo bueno y para lo malo. Y es que esta semana la literatura tomará voz y eco a través de los vientos vocales y los acentos de sus creadores y creadoras. Así es que disfrutaremos de la conversación de Juan de la Cruz, amigo, gran amigo, hermano, también padre, como no, maestro, porque lo fue y lo será siempre, y cómplice de esta persona que os habla. Con él nos adentraremos en su última novela, Según María, editado por Arte Activo Ediciones. Una novela que ha visto la luz hace bastante bien poquito. Y no solo conoceremos los entresijos de esta obra, sino que también del arte de escribir y de la lectura en un mundo en el que se nos niega cada vez más la oportunidad de separar el grano de la paja, y sentarse a leer un libro es ahora mismo un acto casi pseudo-revolucionario. Pero no solo eso, sino que además continuaremos profundizando entre párrafos con las reflexiones de escritores como Miguel Delibes, Eugenia Rico, Pablo Neruda, Pilar Salamanca y Mario Vargas Llosa. Y es que sus comentarios nos ayudarán a plantearnos las interrogantes necesarias sobre el porqué de escribir y leer, las ventanas que nos abren este arte para quien se atreve a atravesarlas con su mirada, y cómo existen tantas realidades y fantasías como lectores y escritoras hay. Y es que esta va a ser una oportunidad para reflexionar con uno mismo, acompañados de un buen libro. Esta semana permitidme que nos transmita la definición que en literatura podemos encontrar en la Real Academia de la Lengua, porque me parece bastante escasa y un poquito triste. Y sí que os voy a animar, a recomendar, a pediros que apuntéis el número de teléfono de Iruar Ratea por si queréis hacer algún comentario, alusión, aconsejarnos o recomendarnos cualquier libro, porque esta es la noche de literatura en el programa Nómadas. El teléfono es el 944-21-70-60, 944-21-70-60. Y como no, si os da un poco de pereza utilizar este ya casi pseudo tradicional medio de comunicación, pues tenéis también los más modernos, que son la página web de Iruar Irratia, www.sindominio.net/irola, donde podréis hablar con nosotros a través del chat, que encontraréis en la columna de la izquierda. Y como no, dos cuentas de correo electrónico: irola@sindominio.net, repetimos, irola@sindominio.net. Y también irolaberriak@gmail.com. Y como no, como cada semana desde hace ya no tanto, pero bueno, os recuerdo que tenéis el blog ucronías.org, en el que podréis encontrar más información sobre este programa y los programas anteriores realizados aquí en los estudios de Irola Irratia. Y para empezar, la canción de la semana, esta semana una canción de Carlos Gardel. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más. acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo. Me toca camino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie me atalla. Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Ahí teníamos esta apasionada y sensible canción que cantaba Carlos Gardel a sus compañeros despidiéndose de ellos, de sus amigos, del alma, de esas almas rotas por el tango y las tascas argentinas, despidiéndose de sus amigos, de sus amores, de todos, de la luz. Bueno, estamos en un programa dedicado a literatura y a la palabra. La palabra será la llave de todos los universos y mundos que podemos encontrar en los libros. Y en particular hablaremos esta noche, en este principio de programa de Nómadas, con Juan de la Cruz. Os voy a dejar en breves instantes con una entrevista realizada esta semana con este gran amigo, como os decía en la introducción, maestro y compañero, que fue también maestro, profesor mío en la universidad, que todavía lo es. Profesor, aunque ya no da esa clase que tanto nos gustaba a personas que pudimos compartir con él durante un año y que algunos repetimos aunque ya no estábamos matriculados, porque vamos, era poder coger bocanadas de aire cuando asistíamos a sus clases y poder pensar con libertad. Juan de la Cruz, el motivo que nos lleva a hablar con él es que él es un poeta y un maestro de la palabra, y que ha salido publicado por fin ya su segunda obra, en este caso una novela titulada Según María. Pero bueno, todo esto lo vamos a encontrar y lo vais a poder escuchar en esta entrevista que ahora mismo os acompaña. Bueno, yo voy a estar como si fuera normal, esto, ¿no? Es una conversación. Eso, bueno, es, vale, perfecto. Es más, yo empezaría diciendo que estoy con Juan de la Cruz, un gran amigo, maestro. Bueno, amigo. Un gran escultor de cuyas herramientas son su cincel, digamos, que es la pluma, y su piedra es el papel. Correcto, sí, sí. Y sus esculturas son la palabra, ¿no? Los poemas y, claro, sí, sí, los textos, sí, sí. A mí me gustaría primero, antes de empezar a hablar de tu libro, esa expresión que es tan popular, se ha hecho a través de los medios de comunicación, hablemos de mi libro, que vamos a hablar en profundidad todo lo que podamos de Según María, su último libro publicado, es que me hables un poco de ti, de dónde viene tu necesidad, porque creo que cuando una persona se convierte en escritor, un poeta, uno tiene una necesidad de escribir, de expresar. ¿De dónde proviene esta necesidad tuya con las palabras? Sí, yo diría, fíjate que es inevitable, ¿no? Que la palabra correcta es necesidad. Cuando uno siente que tiene ganas de decir cosas y las dice. Hay un paso previo, fíjate. Yo en un artículo que escribí que se titula Querer Saber, hay un paso previo y es la persona lúcida, y en mi modestia creo que lo soy, la persona lúcida es aquella que quiere saber. Hay dos tipos de personas, los que quieren saber y los que no quieren saber. es mucho más fácil no querer saber que querer saber. Uh-huh. Mucho más cómodo no querer saber que querer saber. La persona lúcida es la persona que primero quiere saber. En segundo lugar, descubre o intenta descubrir la realidad, que normalmente es trágica, es muy trágica siempre, y luego no se conforma solo con saberla, sino que necesita decirlo. Necesita decirlo. Y mi forma de decirlo nunca es el panfleto, sino que es la belleza, decirlo a través de la palabra bella, que creo que es la palabra que penetra mucho más profundamente en el lector y en la realidad, en la realidad. Entonces, decir cosas terribles bellamente, creo que esa es la clave, y creo que ahí está la literatura y la poesía, creo yo. ¿Podríamos poner, si no una fecha, una etapa, un momento de tu vida en el que comienzas a tener un compromiso con las palabras y con la literatura, más que solo una afición o una herramienta de trabajo en la que igual sobrevivir? Muy divertido, porque yo cuando tenía 9 años, un profesor de lo que entonces se llamaba la EGB, que empezaba a ser la EGB, yo creo que yo la inauguré, me vio, ¿no?, que escribía, me imagino que serían ripios malísimos, y él me los pasaba entonces a máquina, no existían por supuesto los ordenadores, me los pasaba a máquina y les puso un título y todo, me acuerdo perfectamente, Caminos Poéticos, fíjate tú, con nueve años, de poemillas o ripios que serían malísimos y que no conservo. O sea, quiero decir que la inclinación, diría yo, a escribir me viene de siempre, y de leer me viene de siempre, es algo que me... es fascinante, ¿no? Un papel blanco lleno de garabatos que significa cosas, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que tú dices, el compromiso, pues es una palabra importantísima, esa para mí. Yo creo que eso vino al terminar la carrera, Mientras estudias la carrera, creo que no te das cuenta de la importancia de lo que estás estudiando. Yo estudié filología hispánica, entonces no te das cuenta de cuán importante es lo que estás estudiando. Y al terminar la carrera en el servicio militar, que me pareció muy embrutecedor, me refugié. Yo me nombraron soldado bibliotecario, imagínate tú, sí. Y entonces me refugié en la biblioteca del cuartel, que era un desastre y que yo la dejé impecable, y ahí me di cuenta de la importancia que tiene la palabra, de la capacidad que tiene la palabra para construir y para destruir, ¿no? Y ahí empezó el compromiso, sí. O sea, en torno a los 20, no sé, 24, 25 años posiblemente, sí. Como compromiso, ¿eh? Que es una palabra muy importante que has utilizado, sí. Y si pudiera haber una etapa o un paso más adelante después de encontrar ese compromiso, ¿cuándo y cómo te conviertes en poeta? Esa es una buena pregunta, sí. Yo creo que no sé escribir de otra manera que no sea poesía. Quiero decir, si tú piensas en este libro, este libro parece una novela, y yo creo que quise escribir una novela, pero no sé escribir novelas. Y es un gran poema, en el fondo, es un gran poema. Entonces creo que no es que yo descubriera la poesía, es que es como si la poesía me descubrió a mí, porque yo no sé escribir de otra manera que no sea poética. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, no sé hacerlo. Creo que desde siempre, desde que escribo, siempre escribo poesía, buena o mala, pero siempre escribo poéticamente, sí. ¿Pero un poeta es poeta solo por su arte? Sí, no. Y porque ha leído mucho. A mi juicio, salvo excepciones, un escritor, antes que escritor, es lector. Es lector, sí, muy sí. Importante, sí. Comentar esto. Importantísimo. Ana María Matute decía que ella había tenido una infancia de papel, ¿no? Y que para ella, hablamos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que había tenido una infancia de papel y que para ella era más importante que escribir, leer. Uh-huh. Y yo casi me apuntaría a eso. Lo que pasa es que hay un momento en que ya no puedes remediarlo. Te das cuenta de que sabes tanto, que tienes tantas cosas que decir, que te lanzas a decirlo y a escribir, y en mi caso poéticamente, porque no sé hacerlo de otra manera. Y una vez que se empieza, es difícil parar. Imposible, diría yo. Sí. Imposible, estás constantemente dándole. Aquí ahora llevo papeles dentro en los que van notas tomadas, es constante, sí, constante. Pues después de esta pequeña introducción que nos ha dado un poco para presentarte, podríamos empezar a hablar de Según María, que fue presentado hace 2 semanas, si no recuerdo mal. En Bilbao, y luego en Vitoria, sí. En Vitoria también. También, sí. Aquí en Bilbao yo pude asistir a esta presentación de Estallido de Según María. Si no hubieras estado tú, no hubiera sido lo mismo. Bueno, pero no solo ya, estaban cerca de 80 personas, me llegas a decir. Sí, me dijeron, en la librería donde se hizo, sí. Y curiosamente, tú me comentaste, acércate, vamos a estar muy poquitos, podremos hablar un rato, y nos encontramos con ese sorpresón. El sorpresón inmenso, porque normal, yo he estado en presentaciones, he hecho presentaciones de libros de otras personas, en las que ha habido, bueno, desde 6 personas hasta pues 10, 15, esto es lo normal. Lo anormal es que hubiera 80, pero bueno, la gente se equivoca, fue... ¿Qué les trajeron a estas personas a esta presentación? Porque estamos hablando de una novela poetizada o un poema novelesco, por decirlo de alguna forma, que por desgracia en esta sociedad acultural... Sí. La poesía... Inculta, sí. La poesía está... Claro. Hundida sí, pues fíjate, yo creo que no nos vamos a engañar. Yo creo que una inmensa mayoría erais amigos, alumnos o exalumnos. Es verdad que había unas cuantas personas, pues no sé, 10, 15, que yo no sé quiénes eran. Uh-huh. Y que es posible, yo presumo que serán lectores de algún otro libro mío. No lo sé. Porque antes te decía, las tiradas de los libros son muy, muy pequeñas. Pues 800 ejemplares me parece que tira el editor, frente a 55 millones de Harry Potter. Pues bueno, pues esto se difunde muy poco, ¿no? Se difunde muy poco. Pero bueno, el boca a boca funciona, eso está claro, ¿no? Sí. Eso está claro, y está bien. Hemos hablado un poco de la mínimamente la estructura de Según María, pero es un libro en el que se da voz a María haciendo un juego con los pasajes de la Biblia. Uh-huh. ¿Cómo y por qué decides coger una historia que ya estaba escrita, hacerla tuya y contárnosla de otra forma, y además a partir de otras voces que muy distintas a las que aparecen en la Biblia? Sí, yo diría que por varias razones. Una, porque el personaje de Cristo, ¿no?, que en Según María se llama Manolillo, ¿no?, el personaje de Cristo es, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es un tipo fascinante. Como hombre, es lo que a mí me interesa. Como hombre me parece un hombre fascinante. ¿Por qué? Porque básicamente es un hombre que lo único que hizo en su vida fue hablar, y que le mataron por hablar. Fíjate, ¿eh? Le mataron por hablar. Entonces el personaje de Cristo me parece un personaje arrebatador. Me parece un personaje arrebatador. Y lo que dice, claro. En segundo lugar, porque... Bueno, con este libro lo que he conseguido, si te acuerdas, decía en la presentación, es eso que todos los hombres han querido, creo, tú incluido, por lo que te conozco, a lo largo de toda la historia y de todos los tiempos, ser, y es ser madres. Sí, yo es algo que deseo. Que deseas, ¿no? Ser madre, ¿no? Entonces, intentarle dar mi voz a María, a la madre de este Cristo humano, y bueno, creo que en cierta medida conseguirlo es un reto, un desafío literario y un placer inmenso. Uh-huh. Y en tercer lugar, tú has dicho algo muy importante, una historia que ya estaba escrita, los evangelios ahí están, ¿no?, los apócrifos, los sinópticos, el de San Juan, ahí están todos, ¿no? Evidentemente, lo importante en Según María no es que es muy importante lo que se dice, porque yo tergiverso o juego con los... Luego profundizaremos en algunos detalles. Pero evidentemente lo importante es el cómo se dice, el juego con la palabra, eso es lo importante. Es lo que más querías darle importancia. Yo creo más que sí. A los hechos, yo creo que sí. Un lector, un buen amigo mío, ¿no?, que vive en Sevilla, del que alguna vez creo que te he hablado, me dijo, Juan, no he podido terminarla hace años, porque sabes que está escrita hace tiempo, ¿no? Sí. No he podido terminarla, porque claro, me aburre, porque ya sé lo que pasa. Y yo le decía, bueno, quizá lo importante no es solo lo que pasa, sino cómo se cuenta. Y es la literatura es eso, no es solo lo que pasa, sino el cómo se cuenta, ¿no? Cómo se cuenta. Eso yo creo que es vital, además teniendo en cuenta que... Que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração. coração que nunca amou, não merece ser amado. Vai, meu coração, usa a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Bueno, con esto no me gustaría destripar el argumento, pero bueno, como tú misma has dicho que el argumento no es lo más importante. Claro, claro. Sí que hay momentos fundamentales de la Biblia que son adaptados de tu forma y gracia en Según María, que sí que son bien distintos y que nos dan la oportunidad al lector de encontrarnos con otro texto nuevo totalmente, ¿no? Por ejemplo, en caso de Lázaro, cuando Manolillo se va a buscar a su amigo y se lo encuentra muerto, no es un dios este Manolillo. Claro que no. Es un hombre de carne y hueso que es incapaz de resucitar, es incapaz de hacer milagros curativos. Claro. Sí. A Manolillo no le importan los muertos, sino que le importa el hombre vivo, que es el único importante. Y entonces, en este momento, su madre, la madre de Lázaro, es la que se convierte un poco en la protagonista de ese momento, ¿no? Eso es. La hermana, ¿no? Creo que es la hermana de Lázaro. Perdona, sí. La hermana de Lázaro, porque junto las dos, Marta y María, las juntamos en uno, ¿no? Exactamente. Se llama Marta María, ¿no? Marta María. Y entonces, como está arrodillada en el suelo llorando, ¿no? Sí. Le dice Cristo, Marta María, levántate y anda. Claro, pero si es que Lázaro está muerto, ya está muerto, ¿no? Ha habido quien me ha dicho que es un libro muy provocador, ¿no? Yo no lo creo, yo creo que trato con un respeto exquisito la figura de María. En el sentido religioso, sí, efectivamente, de los textos. ¿No? Efectivamente, me decían de mandarle un libro a Benedicto XVI, ¿no? Bueno, no lo iba a leer, claro, ni creo que le llegara, pero estaría bien, ¿no? Que a ver qué pasaría. Sí, sería algo interesante. Sería algo interesante, sí, sería algo interesante. Entonces, un libro provocador, bueno, yo creo que, no, desde luego, no es su vocación la de ser un libro provocador, ¿no? Sí. Y otro lector, un colega de la universidad, me decía que había redescubierto a Cristo, ¿no? Después de toda la prostitución que se ha hecho del personaje, ¿no? Que había descubierto a Cristo, ¿no? Pues bueno, pues ahí está, el libro es un libro abierto y el que lo lea tiene que decidir, ¿no te parece? Sí. Claro. Y hay otro momento que, como todos sabemos cómo acaba la vida de Cristo. De Cristo. Sin embargo, la vida de Manolillo, que también muere, no acaba igual. Digamos que en lo que quiero hacer hincapié es que cuando él muere y va al sepulcro, lo que la carne no resucita, sino que resucita el espíritu hecho palabras. Es un final que me pareció maravilloso, ¿no? Impresionante. O sea, lo que queda, y es que es la realidad, ¿no? En realidad no hay nada nuevo. Lo que queda de Cristo es la palabra. Eso es lo que queda de Cristo, ¿no? Hoy mismo creo que ha sido en Nueva Zelanda, en una ciudad neozelandesa, ha debido haber un terrible terremoto y la catedral se ha caído. ¿Solo la catedral? Sí, se ha derruido. Sí, bueno, entre otras cosas, pero la catedral se ha derruido. Y eso es terrible, pero la palabra de Cristo sigue quedando, ¿no? Por supuesto, completamente tergiversada, manipulada, prostituida, por quienes dicen que la defienden, claro. La palabra es algo que lo encontramos incluso en un bucle maravilloso de constantes redefiniciones y metáforas sobre ella. Hay infinidad de ejemplos, tengo yo por aquí algunos, pero ¿por qué insiste Manolillo en que nos demos cuenta de la fuerza y la necesidad de hablar, de encontrarnos con esa palabra? Porque si algo, y tú y yo sabemos mucho de esto porque hemos hablado muchas horas, si algo nos hace humanos, es la palabra. O sea, la palabra es algo exclusivo del ser humano. Los animales tienen lenguajes, pero nadie en el universo que nosotros conozcamos, excepto el hombre, tiene la palabra. O sea, lo que nos hace humanos, una de las cosas que nos hace humanos, probablemente la más importante, es la palabra. No exactamente la capacidad de hablar y de comunicarnos, que esa también la tienen otros. Las flores la tienen. Sino la palabra. El lenguaje del hombre es un lenguaje de palabras. Y eso es lo que nos hace inmensamente grandes. Y por eso es por lo que nos matan y por lo que nos asesinan, por lo que algunos se hacen ricos mintiendo y por los que a otros les crucifican, porque no soportan, el poder no soporta la fuerza de la palabra. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y las palabras, como un fragmento de una frase, es algo invisible, ¿no? En el momento que dices lo esencial es invisible para los ojos, claro, la palabra claro, también lo claro. Es. Fantástico. Esa cita, en realidad, sí, esa cita, lo importante o lo esencial es invisible a los ojos, esa cita es del Principito, de Saint-Exupéry. Esa cita es del Principito. Y hay muchísimos juegos intertextuales. Pero piénsalo, David, casi todo lo que es importante reúne dos condiciones. Una, la de ser invisible, y dos, la de ser gratuito. En el Corte Inglés no se puede comprar nada importante. Nada importante. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Pero es así, ¿eh? Es así. Estoy seguro que sí. Es así. O sea, lo que es verdaderamente importante es invisible a los ojos o es gratuito. Es tan claro como eso. Y ahí está la palabra, y un beso, y una caricia, y todo eso. Y el sufrimiento, y el amor. Y la bondad. La bondad también es algo que está casi impregnado en casi todas las páginas. ¿De qué clase de bondad estamos hablando? Porque claro, tienes que ser bueno de pequeño, tienes que ser un buen hombre, etcétera. ¿De qué bondad nos estás hablando en tus? Yo diría que una bondad transgresora, ¿no? Esa bondad que pica, ¿no? Esa bondad que es como un sarpullido que hace rascarse a mucha gente, ¿no? Un colega de la universidad también, a quien tú conociste, Aitor Aurrecoetxea, decía que el libro era un libro de filosofía moral, de filosofía de la bondad, ¿eh? De filosofía de la bondad, de filosofía moral. Sí, bellísimo. Bueno, y fíjate, yo creo que la otra cara de la moneda, no me gusta nada usar la palabra moneda, no es la más adecuada, pero la otra cara de la moneda, de la belleza, es la bondad, la hermosura. No hay hermosura si no hay bondad. ¿No te parece? Qué maravilloso que hayas comentado además lo de la moneda, porque tengo aquí otra cita. Sorpréndeme. El que dice, esta es que habla de, para grabar en, a ver si es lo correcta, no sé dónde la tengo, pero es esta que dice que un rey que parece una moneda, sí, nunca puede ser bueno, porque se deshace de esa bondad, claro, de alguna forma, claro, pues, impregnando su, claro, rostro, grabándolo, su alma, claro, en la moneda. En el metal, esto lo digo yo. Sí, que ensucia, ¿no? Una moneda, las monedas, el dinero ensucia, no solo metafóricamente, sino físicamente, te mancha los dedos, sí. Claro, o sea, la bondad siempre está lejos del dinero, esto es tristemente obvio, claro. Y la naturaleza también, yo he podido disfrutar también con metáforas hermosas en que la bondad, la palabra, se mezcla con la naturaleza. La naturaleza también reside, esa bondad, en esa naturaleza, la naturaleza a la que tú nos quieres hablar. Sí, la bondad reside en que el hombre recuerde siempre que es naturaleza, que es parte de la naturaleza. No solo parte de la naturaleza, que es naturaleza, ¿no? Cuando dicen si el hombre transforma o no transforma la naturaleza, que lo hace, claro, por supuesto. Pero lo que no hay que olvidar nunca es que el hombre es naturaleza. Cuando el hombre olvida eso, no solo naturaleza humana, es naturaleza, punto, sin adjetivos. Y cuando el hombre olvida eso, está olvidando una parte importantísima de su bondad, claro. Sí, alejarse de la naturaleza es un acto de maldad. Es un acto de maldad. Yo creo que con Saúl María nos está dando la oportunidad a los lectores y lectoras de hacer todavía más carne y hueso, que también utilizaste esta expresión en tus escritos, a ese Cristo, que tanto se ha endiosado y se ha, como que se los ha separado, ¿no? Quizás le hemos puesto, bueno, han hecho que esté tan lejos que solo muriendo podemos encontrarnos con él. Claro, sí, y además... Tú nos lo has acercado. Sí, sí, y además lo han prostituido, o sea, han hecho de Cristo lo que de ninguna manera era. Y es curioso, ¿no? En una iglesia, sobre todo en una iglesia católica, el control de la palabra está en una sola persona, que es el oficiante. ¿No? Imagínate, hay muy pocos casos en los que alguien hable y nadie le conteste, y nadie pueda intervenir, y eso es una misa católica, ¿no? Eso es lo que... No me he dado cuenta, pero así es. Claro, claro, es evidente. Eso es lo contrario de un acto de comunicación. Y de comunión. Y por supuesto, de comunión y de comunicación. Es exactamente lo contrario. Entonces, lo que yo he hecho es, bueno, jugar con la palabra de Cristo, porque tengo derecho a hacerlo, porque está ahí. Porque Él habló para que jugáramos, no para que alguien se apropiara y la monopolizara y la interpretara de una sola de las maneras. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Es evidente. Y otro personaje fundamental que lleva el título, su nombre en el título, es María. Claro. La madre. Que también en este caso la Biblia también fue apartada, dejaron en un rincón, ¿no? Un personaje, bueno, cuidador, como más bien como si fuera una muletilla, pero aquí se le da un protagonismo, claro, esencial. Y deshumanizada, ¿no? María se convierte en una especie de fetiche, ¿no? Y claro, María era una madre. Ese era el gran reto, David, para mí. Uh-huh. El claro, porque yo... En primer lugar, soy hombre, entonces dar la perspectiva de voz de una mujer. Y dos, yo soy padre y María es madre, y es muy distinto una cosa que otra, ¿no? Uh-huh. Entonces conseguir también el mostrar cómo es una madre, ¿no? Cómo es una madre. Y es maravilloso, claro. Cómo es una madre es maravilloso. Eso está claro. Of all the evil that will have to end. Yes, it will, Lord, yes, it will. Don't you know it's gonna be? All right. It will end. All right. Well, all right. Some folks are gonna get the notion. Este libro es una una oportunidad para un latido más para que la poesía siga perviviendo en nuestra memoria y en las bibliotecas. Sí, sí, a ver si también en algún lector, ¿verdad? Sí, porque la poesía cuando está solo en los libros, cuando están cerrados, están muertos. Uh-huh. Están muertos. Y cuando están en las bibliotecas también están muertos. Uh-huh. Los libros hay que abrirlos, hay que leerlos, hay que prestarlos, hay que divulgarlos, hay que hablar sobre ellos, hay que reflexionar sobre ellos. Sí, este libro estás de acuerdo, pura poesía, ¿no? Sí. Pues claro, claro que es un latido poético, sí, sí, sí. Un infarto poético casi, diría yo. ¿Cómo fue la elaboración del mismo? Ese trabajo... Lenta, muy lenta. Como un año tardé en escribir el libro, que son, no sé, 90 páginas, ¿no? Sí, como un año largo, sí. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas al papel? Siempre fragmentariamente, nunca, o sea, siempre elijo, en el caso, en este caso, elegía un episodio evangélico de alguno de los evangelios, puede ser Lucas, Mateo, Marcos, Juan, de alguno de los evangelios, y lo recreaba, lo rehacía, lo reinventaba. Y eso nunca más de uno al día. Porque claro, cuando uno termina de escribir un fragmento de esa hondura y de esa belleza que yo creo que tienen, estás derrengado. ¿Me entiendes? Estás hecho polvo, claro. Sí, vacío. Sí, sí, es un esfuerzo, sí, por lo menos en mi caso, sí, es un esfuerzo, uff. Sí, sí, entonces, y quizá al día siguiente no podía escribir otro, y un año tardé más o menos, sí, sí, sí, en hacerlo. Y en cuanto a los apoyos en las referencias de otras obras literarias, tenemos al Principito, ¿existen otras? Por centenares, sí, sí, sí, por centenares, sí, sí, sí. ¿Podrías darme alguna otra? Bueno, está yo qué sé, está Juan Ramón, está Guénin, está Miguel Hernández. Bueno, yo creo que toda la literatura española, hay una parte importantísima de la literatura europea, está por ahí, está Dostoyevsky, está, sí. Es muy divertido jugar a eso, o sea, alguna vez, que no será nunca, hago un estudio intertextual del libro, bueno, hay un filón. Sí. Un filón. Y nada más empezar también, que yo sé que tú eres un gran admirador de las citas. Me encantan. O admirador, o que eres muy humilde, porque das una gran cantidad, son 3-4 páginas de citas en el comienzo de la novela. ¿Sabes por qué haces esto? Por sustituir a los prólogos. O sea, yo creo que un... es curioso, es una contradicción con lo que estamos haciendo ahora. Creo que un escritor no debe hablar de lo que escribe. Pues ya está, lo ha escrito y ya está. Tú eres el que debes hablar del libro, no yo, ¿no? Claro. Entonces, como no me gusta escribir prólogos, ¿no? Explicando, pues ya, yo ya he escrito lo que quiero decir, prefiero que otros hablen por mí a través de sus citas, con las que yo, obviamente, estoy de acuerdo, y que hagan pensar. Y de forma que quien empieza a leer ya se ha hecho una idea, ¿no? De lo que se va a encontrar y de lo que yo puedo pensar y de lo que otros piensan sobre lo que yo escribo. Y evito el prólogo. Evito el prólogo. Pues, si quieres, por no seguir hablando de del libro, sino que pedimos a las personas que quieran que se hagan con él. Muy bien. Y dedicar un pequeño espacio a hablar de la literatura actual y de la poesía. Lo que tú quieras. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿Cómo nos podemos hacer con él? Porque no solo hablar de él, sino vamos a animar a la gente a que... Sí. Y no solo este, sino también Curso de Gramática, también editado... Por Arte Activo. Por Arte Activo. Arte Activo. Ediciones. La verdad es que se tiran... Las tiradas son pequeñísimas, he dicho antes, en torno a 800 ejemplares, ¿eh? Pero se pueden encontrar. Yo sé que hay gente que la compra en Gijón, que la compra en Madrid, que la compra... Porque te llaman, no te lo dicen. Se puede comprar desde las grandes librerías, por la Casa del Libro, Elcar y todas estas, hasta vía por internet, por Amazon y este tipo de... No, o sea, el libro no es difícil de comprar. Ahora, tardan en mandarlo, porque la distribuidora es pequeña y porque todo esto no es cuestión de dinero, evidentemente, como tú sabes perfectamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y si ya es difícil escribir poesía, enfrentarse a que los demás te vean así de desnudo. Eso es fantástico. Luego, que te gusta que te vean desnudo. Sí. Literariamente desnudo. Literariamente, claro. El otro espectáculo es mejor no imaginarlo. Sí, literariamente sí. El trabajo de una vez parido el libro, por decirlo así de alguna forma, que crezca. Correcto. Sí. ¿Eso es complicado hoy en día? Muy, muy, muy complicado. Mira, en general, lo que se... Bueno, tú lo sabes también como yo. Lo que se publica no es buena literatura. Es una literatura comercial, una literatura que busca la venta y que busca el beneficio. Digamos que la alta literatura es muy difícil de publicar. Hoy en día, ni Juan Ramón publicaría... no le publicarían a Juan Ramón, ni le publicarían a Lorca... Evidentemente, o sea, lo que se publica, o sea, lo que es novelas comerciales, fáciles, que persiguen todo lo contrario que esto, que es, no, es estupidizar. Ese tipo de literatura es la que se publica, ¿no? Una literatura estupidizante. Hoy en día, en las pequeñas editoriales es donde hay cosas muy buenas. Y por esto mismo que estás diciendo, es tan poco visible la poesía en los medios de comunicación, en el día a día de la gente. Claro. En una gran cadena de librerías, no vamos a nombrarla, pero en una gran cadena de librerías, no solo en España, sino incluso fuera de España, cuando se abrió en Bilbao, los chicos que estaban para atender, muchos habían sido alumnos míos. Y me dijeron: Juan, no te lo vas a creer, pero la orden que tenemos es que no haya estanterías de poesía. las estanterías se pagan a precio de oro, las compran las editoriales, las grandes editoriales, sí, y la poesía queda relegada porque no se vende. Pero claro, es un círculo vicioso, no se vende porque no se ve. Claro. No se vende porque no se ve. La poesía evidentemente exige un esfuerzo intelectual, y pero da una gratificación estética, y la gente no está por hacer esfuerzos intelectuales, claro, no está por lo fácil, ¿no? Es evidente. Yo, a mí no me importa definir que tu literatura es comprometida con... Ah, sí, sí, claro. Y que pueda haber personas a las que le hace daño, les pueda llegar a hacer daño, que les abran los ojos, y porque ver te puede cegar. Pero ¿existe la poesía no comprometida? Igual que la literatura no comprometida más, sí, comercial. Es más difícil, pero sí, sí, sí existe, sí existe. Es decir, serán casos. Desgraciadamente se puede mentir bellamente. Se puede mentir bellamente. Sí, sí. Bueno, Guggenheim lo tenemos aquí enfrente, es una inmensa mentira, y yo no diría que es exactamente feo, ¿no? Es un edificio que es bello, pero eso es una inmensa mentira, ¿no? Una bombonera que es una gran mentira, ¿no? Una gran... O sea, se puede... Claro, claro. O sea, el poder tiene una capacidad y una habilidad de mentir, y nuestra labor es desenmascarar esas mentiras. Esa es la labor, ¿no? El escritor que se compromete... Que se compromete ética y estéticamente. Sí, sí. Y sabiendo todas estas trabas, estas zancadillas, estos agujeros a los que puede llegar a caer aunque uno quiera un trabajo, ¿por qué de todas formas te decides a publicar tus libros? Por honestidad, ¿no? Por honestidad. Pues por lo mismo que me estás haciendo tú esta entrevista y trabajas en la radio que trabajas, ¿no? Es, sí. Pues por honestidad, claro. Sí, sí. O sea, yo con este libro no solamente no gano, sino que me ha costado, tú sabes, me ha costado, sí, sí, sí, sí, y no sí. Poco dinero. Sí, sí, sí. Pero bueno, no es eso lo importante, ¿no? ¿No? Tienes mucho amor tú, para regalar. Bueno, bueno, y tú para recibir. Bueno, pues tenía por aquí alguna pregunta más relacionada un poco con... Para hablar un poco más generalmente sobre la literatura, en el sentido de, bueno, pues la impresión y lo que nos dicen las estadísticas en España o en el Estado español es que se editan cientos de miles de libros. Uh-huh. Unos 65.000 creo que es al año. Uh-huh. De los cuales unos 64.900 podrían ir directamente a la basura, posiblemente. Se compran de unos cientos miles, y supongo que unos miles se podrán vender, pero ¿cuántos se leen? Muy poco. Un puñado. Muy poco, claro. Pero la pregunta es por qué. Es decir, claro. O sea, ¿a quién le interesa que no se lea? ¿Me entiendes? ¿Por qué, sí. ¿Por qué las discotecas están llenas y los bares están llenos? Y me parece muy bien. Los campos de fútbol. Los campos de fútbol, sí. Están. Es decir, ¿por qué todo lo que es pan y circo está lleno y los libros están vacíos de lectores, ¿no? O sea, eso no es una casualidad. Eso es fruto de una conspiración perfectamente diseñada para que la gente no piense, claro, por supuesto. Claro, claro, claro. O sea, lo que interesa a cualquier sistema de poder es un montón de estúpidos que sean muy listos y que sepan mucho de muy poco, pero que no tengan capacidad crítica, que no tengan nivel cultural, que no pregunten por qué. Que no pregunten por qué. Una sociedad como muy fragmentada, ¿no? Mm. Especializada, pero fragmentada. Claro. Un especialista, sabes, David, es el que sabe cada vez más de cada vez menos. Mientras que un hombre con auténtica vocación humanista y crítica es el que intenta saber cada vez más de cada vez más. Y relacionar, ser capaz de criticar. Pero eso no interesa a ningún sistema de poder, claro. Eso es peligrosísimo. Para un poco y finalizando, ¿te animarías a leernos algún fragmento de...? Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Eliges tú o elijo yo? No, elígelo tú, por favor. Elijo yo. Yo. ¿De dónde elegimos? ¿Desde el principio? ¿Del final? ¿De dónde? Bueno, yo si no, te digo alguna... Dime alguno que te guste. Alguna cosilla marcada, pero... Dime, porque a mí me gusta todo, yo puedo... Claro. Pues... Hay aquí uno sobre la ley. Hay uno sabe sobre el... Bueno, este yo creo que es bien hermoso, que habla en la página 32, al comienzo del segundo párrafo. Sí. En el que hay una cita bastante larga de Guadarrillo. ¿Qué te Venga, parece? Lo leemos muy bien. Vamos a leer la cita entera, ¿vale? Sí, sí, sí. Evitamos sí, lo del principio. Sí, por favor. Venga. Ser bueno es poder decir que ni yo mismo ni ninguno de los míos han estado ni estarán nunca sentadazos en cualquiera poltrona, ni la de un palacio, ni la de un templo, ni la de un mercado. Ser bueno es no poder, no saber, no querer hacerlo. Ser bueno es ser pobre, porque ser pobre es siempre, siempre no ser culpable. Ser bueno es ser manso, porque ser violento es siempre, siempre no ser inocente. Ser bueno es llorar, porque sentir pena es la única manera de ser completamente humano. Ser bueno es estar hambriento y sediento, porque solo cediendo ahora, ahora mismo, mi pedacito de pan y mi cangilón de agua, puedo paliar ahora, ahora mismo, el inaplazable estómago vacío del otro. Ser bueno es ser misericordioso, porque solo un corazón es bueno cuando se enreda todo corazón con otro corazón que sufre. Ser bueno es tener las manos limpias y rebosantes de dedos de carpintero. Ser bueno es ser cardinalmente pacificador, porque hay solo dos radicales simples, o la paz o la guerra. Ser bueno es ser necesariamente perseguido. Se me ponen los pelos de punta. Bueno, ¿eh? Qué maravilla, sí. Nada más que yo lo diga, pero es bello, sí. Pero hace falta un buen lector para... Está claro, ¿no? Un buen lector que quiera dedicarle tiempo y su corazón a esto, ¿no? Uh-huh. Está claro. Como tú, por ejemplo. También nos exige al lector que nos abramos un claro, poco, ¿no? Claro, claro. La buena literatura comprometida es aquella que no solo compromete al autor, sino que compromete al lector. Esa es la buena literatura comprometida. Estás leyendo y te estás dando cuenta que estás haciendo algo diferente, ¿no? Está claro. Algo, bueno, no solo diferente porque la diferencia sea especial, sino porque te estás descubriendo también eso tú leyéndolo, es, eso ¿no? Eso es. Exactamente. Uh-huh. Descubrirse en lo que se lee es importantísimo. Sí. ¿Y qué siente un escritor cuando se encuentra con un lector que y le habla de su libro? Pues vanidad no. Yo ya me conoces, no soy un hombre nada vanidoso, pero un placer intelectual inmenso, claro. Además, el libro ya cuando tú lo has escrito, ya en muy buena medida ya no es tuyo. Uh-huh. Es tanto tuyo como mío. Sí. Entonces, claro, cuando encuentras a un buen lector que ha hecho una buena lectura y que muchas veces te descubre cosas que tú no sabes que has puesto, ¡buah! Eso es, claro, maravilloso, ¿no? Sí. Maravilloso, sí. El iceberg ese del que hablábamos, ¿te acuerdas? Uh-huh. El iceberg. Pues, Juan, ha sido un placer esta conversación contigo. Fíjate. Yo espero que sea la primera. En este caso hemos hablado de Según María, el libro de Juan de la Cruz, publicado hace un par de semanas y por Arte Activo, Ediciones, colección Menir Narrativa, que lo podéis encontrar en multitud de tiendas y de bibliotecas. Por favor, os animamos a que pidáis en vuestras bibliotecas este libro para que no solo vosotros, sino el resto de gente también pueda disfrutar de esta joya. Y espero poder encontrarme contigo en otra ocasión para poder hablar de lo que fue tu primera publicación, curso de gramática también. Libro de poesía, sí. Sí. Yo ya sé que no es muy correcto, pero yo quiero decir a los oyentes que no es que esté contento con esta conversación con David, sino que David y yo desde hace años mantenemos una conversación eterna, que no tuvo principio, no recuerdo, y que por supuesto no tendrá final, eso está claro. Así que muchas gracias. A ti, Juan. Un placer. Que se haga tu voluntad, llorona, de Dios no viva. Ay, de mí, llorona, llorona, de ayer y hoy. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona, de ayer y hoy. Ayer recuerdo que estamos en la sintonía de Irola Irratia en el 107.5 de la FM y en www.sindominio.net/Irola con la voz de Lila Down. Hemos escuchado esa entrevista de profundidad con Juan de la Cruz, al que le agradezco muchísimo la oportunidad de haberle escuchado, haber compartido su trabajo con vosotros y con vosotras, pero seguimos hablando de literatura. En este caso vamos a escuchar a Eugenia Rico, que también es una autora que nos va a hablar sobre su vida, su obra, su trabajo, en fin, la tarea del trabajo literario. Años ya le dije a mi madre que quería ser escritora. Yo no sé por qué lo hice, es verdad que siempre quería escribir. Tenía en mi familia a un gran escritor que fue Alejandro Casona. Tenía sobre todo los cuentos de mi abuela, que los contaba en La Espollaza, que era ese momento en el que se reunían los viejos en torno al maíz y contaban historias de aparecidos, historias de fantasmas, historias maravillosas. O quizá fuese porque mi bisabuelo todas las noches les contaba a sus hijas un cuento. Supongo que por eso yo quería ser escritora entonces. Escribía ya cuando tenía 6 años, gané un premio de redacción, bueno, de la Coca-Cola, que creo que lo han ganado todos los niños escritores de España. Y después a los 11 años publiqué mi primer cuento. Yo he tenido que hacer muchas cosas antes de escribir, yo siempre he escrito. Quizá una de las que más me enseñó fue intentar ayudar a las comarcas mineras. Trabajaba para las comarcas mineras, para los pueblos mineros que habían visto cómo se cerraban las minas. Y yo intentaba conseguir trabajo para esa gente, crear empleos, crear puestos de trabajo. Así bajé, desde luego, no sé si subí muy alto, pero bajé muy, muy hondo. Y creo que eso me enseñó muchísimo, sobre todo de lo admirables que son los mineros, de lo terrible que puede ser un trabajo. Siempre que uno se puede desanimar ante la dureza de la famosa página en blanco, pienso que es muchísimo peor la negra mina y que peor lo tenían los mineros y seguían adelante y eran siempre solidarios. Viajar es como escribir, la manera más fácil de gozar y sufrir mucho en poco espacio de tiempo. Y la manera difícil y más larga y complicada es el amor, pero de eso ya hablaremos otro día. Yo he viajado mucho, soy apasionada de viajar, pero se puede escribir desde la experiencia, desde la observación o desde la imaginación. Con que tengas una sola de las tres cosas y sea realmente bueno, es suficiente. Si tienes las tres cosas, mucho mejor. Es cierto que existe un talento y más que un talento, lo que yo llamo la idea del escritor. Yo, todos los escritores verdaderos que conozco tienen algo que quieren cambiar, un deseo de que las cosas sean de otra manera y no como son, que es lo que la diferencia entre alguien que escribe bien y un escritor. Por supuesto, luego uno puede aprender mucho, sobre todo leyendo, pero ese ansia, ese deseo, ese instinto para seguir buscando la historia, para seguir adelante, eso yo creo que es algo innato, algo que, por cierto, no le deseo a nadie. Porque quizá no haya oficio peor que este de tener hijos, ¿no? Y dejarlos expuestos como en la nieve para que la gente los pisotee y tener esa necesidad de contar, de vivir para contar, que al final es absurda, porque uno tiene que vivir para vivir, pero el escritor vive para contar. Por desgracia, cuando eres mujer siempre te hacen la pregunta famosa sobre la literatura femenina y masculina. Yo creo que hay una literatura femenina y una literatura masculina como arquetipos, pero no significa que lo haga un hombre o una mujer. Y al final el hombre, escritor, siempre está desde el femenino, porque está intentando ver otra cara de la realidad. Y esa actitud, la de Serezade, de darle la vuelta a las cosas, se ha considerado, que no digo yo que lo sea, femenina. Yo creo que en esta profesión es igual difícil llegar para un hombre o para una mujer. Porque la primera dificultad que tienes es realmente escribir una buena novela. Creo que en España sí que hay un poco de desventaja en el sentido de que te tomen en serio. Hay muchísimas lectoras, pero los críticos, en la academia, fíjate, 4 mujeres y 54 hombres, o sea, una igualdad absoluta, sigue siendo más difícil que se reconozca una mujer. El mejor premio siempre son los lectores. Por desgracia, en un momento tan terrible para la literatura, con tanto marketing, en el que se vende lo que se publicita y no como siempre ha sido lo que uno tiene tiempo de recomendar al amigo, ahora eso ya no existe, porque los libros aguantan tan poquito en las estanterías, en las mesas de novedades, que si no tienen un poco de apoyo, se mueren. Y eso lo digo yo, que he tenido libros que han sobrevivido gracias a los lectores. Esto del escritor consagrado, mira, un escritor nunca está consagrado. Así que el escritor está siempre más o menos igual, solo, ante el miedo de la próxima novela, de no saber si será capaz de escribir otra novela. Evidentemente, cada vez que recibes más reconocimientos, que se te acercan lectores a decirles que les gustas, que tienes el reconocimiento de gente que tú admiras muchísimo, pues te vas sintiendo un poquito menos solo. Es como una mantita en un día de frío. Pero fundamentalmente, yo creo que ser escritor es no estar nunca seguro de lo que haces y, sin embargo, seguir intentando hacerlo lo mejor posible. Bueno, ahí hemos escuchado a Eugenia Rico hablándonos de su vida, de su forma de trabajar, de sus ideas sobre lo que es la literatura y el trabajo de escritor y escritora. Y una escritora joven, actual. Y ahora vamos a escuchar a un escritor ya universal, considerado así, por lo menos dentro de lo que es la literatura del Estado español o española, a Miguel Delibes, que murió hace no muchos años, que recibió muchos premios, entre ellos el premio Cervantes, pero que bueno, no nos quedamos con los premios, sino que nos quedamos con su voz, con su experiencia, y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Justa es una cuestión que siempre le ha interesado. Lo más convincente era escribir pues, como hablaba, más o menos, que es lo que hice en el camino, ¿verdad? Y a partir del camino, pues tomé ya el tono, digamos, y las demás novelas, Las ratas, Los santos inocentes, vinieron un poco por ahí. ¿Y cómo es posible escribir como habla un campesino castellano cuando... Bueno, sí. somos campesinos... Es cuestión de oído. Es decir, que yo cuando escribí 5 horas con Mario, que es un lenguaje femenino, burgués, muy marcado. Hablo de esta porque es donde el lenguaje está más marcado. Es el castellano burgués del 40. Pues entonces yo vivía pendiente de ello. Es decir, escuchaba las tertulias de las mujeres en el verano o escuchaba a 2 mujeres que iban en el autobús discutiendo sobre la compra o sobre Franco o sobre... Y todas estas cosas yo las iba anotando en la cabeza y iba adoptando un tono para este libro. Pero lo mismo que le digo de este libro le podría decir de los demás, que el lenguaje de los demás libros me viene por el oído. Yo escribo con el oído, hay quien escribe con la nariz, ¿verdad? Y siempre que se mueve dice que olía esto, olía otro, olía lo demás allá. Yo no, la verdad es que no he escrito con la nariz nunca. ¿Qué te parece? Que cantas muy bien. No, sí digo el gramófono. Él me ha enseñado. Funciona muy bien. La censura era muy dura. Y había novelas como la segunda mía, que tenía 30 cortes. Había un suicidio de un chico, de una chica. Y había luego los comentarios del suicidio y las... Aquello no pasó. En cambio, en el camino... Solo hubo un corte. Un corte de una página. Y en la página no decía nada más grave de lo que decía en la página siguiente. O en la anterior. Era lo mismo. Pero no les gustó que quitara eso. Y quité eso. Yo he dicho siempre que había 4 elementos esenciales en mis libros, en todos mis libros, que eran la naturaleza, la muerte, el sentimiento del prójimo y la infancia. La verdad es que a mí me venían ideas de narraciones sombrías, tristes, pesimistas, ¿verdad? A veces he pensado que yo he sido un poco el notario de mi tiempo. Es decir, que empezando por esa escuela de huéspedes que tiene el señor Mateo en la primera novela, siguiendo con la vida del camino en la tercera, la muerte y la jubilación, pues todos han desaparecido. Los jubilados no son como esos que yo pinto. Bueno, ha sido la obra que yo era capaz de hacer. Es decir, que había unos temas que se repetían y que iban y que venían, ¿verdad? Y eso ha existido a lo largo de 50 años. A lo largo de 50 años. Él no ha querido ejercer de intelectual. Y el no querer, como es la misma forma, es lo mismo que él no ha querido. Figurar, ni ha querido ser una figura. Ahora, el no querer le ha convertido en ser. Y entonces resulta que ahora es el más deseado, el más admirado, el más respetado, el más creíble de todos. Bueno, ahí hemos escuchado en estos 2 fragmentos, estas 2 entrevistas, a Eugenia Río hablando sobre su vida, su trabajo, cómo comenzó en la literatura, y a Miguel Delibes también hablando sobre su forma de escribir a través de la escucha, de las voces de la gente de las calles, sobre la censura y sobre la esencia de su literatura, entroncada en tres partes, en hablar de la naturaleza, de la muerte, de la infancia y del sentimiento del prójimo. Pero seguimos en Nómadas, en Ibai Ratia, haciendo un programa monográfico dedicado a la literatura y al poder y la fuerza de las palabras impregnada en el papel. En este caso vamos a escuchar a Pilar Salamanca, una autora también actual, mujer, que nos hablará en este caso también sobre sus novelas, sobre sus años de infancia, cómo influenció desde muy temprana edad la literatura en su vida y sobre los libros, el libro que más le ha marcado a ella. Y seguidamente vamos a escuchar un par de fragmentos de Mario Vargas Llosa, fragmentos que hemos podido hacernos con ellos a través del discurso que Mario Vargas Llosa realizó para celebrar de alguna forma conseguir ese premio Nobel que logró en el año 2010, que hemos pasado hace bien poquito. Soñaba con ser escritora desde pequeñaja. Era la mejor forma de divertirme. No teníamos tampoco muchos recursos para entonces. Y además casi todos los que había a mí no me dejaban, porque era una niña muy cuidada. No me dejaban salir, no me dejaban entrar, no me dejaban tener amigos chicos ni pandillas. Y eso de inventarse otras vidas en las cuales una fuera la protagonista de alguna manera, aunque no siempre de forma muy clara, pues me pareció como un recurso enorme, sobre todo un recurso de libertad. Y a eso me dediqué, no sé si de forma acertada o no, porque la verdad la edición de 1000 posibles ejemplares, pues no daba para mucho. Los años equivocados, mi última novela, la que ha recibido el premio Ciudad de Salamanca, es una novela que me ha costado mucho. De hecho, como 7 veces he tenido que reescribirla. El título, Los años equivocados, pienso que es un título acertado, pero no es muy, muy, muy, muy concreto. Todos hemos cometido equivocaciones. Yo he cometido equivocaciones, el protagonista de mi historia, la historia ha cometido equivocaciones, en fin, todos hemos cometido equivocaciones. Pero fundamentalmente es que el título es bonito. La novela tiene que ver con los años de la transición, pero no habla de esos años. No, es una especie de biografía falsa de alguien al que, la verdad, yo aprecié mucho. Y quería rendirle un homenaje de admiración y al mismo tiempo pedirle unas pocas de cuentas. Si yo tuviera que borrar algunos años, no sería porque fueran equivocados, sino porque fueron feroces. Simplemente quiero olvidarlos. Corresponden fundamentalmente a eso que llaman infancia. Y yo, si la infancia fuera un país, sería una expatriada. Pero ahí no es mi culpa, o por lo menos no es toda mi culpa. Eso serían el periodo que yo llamaría años equivocados. Pero no en el sentido de que mi responsabilidad sea que lo haya hecho todo mal durante ese tiempo. Ahí tuvieron responsabilidades varias otra serie de personas. Esos serían mis años equivocados. La infancia. El libro que más me marcó no fue ni siquiera el que más me entretuvo ni más cosas aprendí. Fue algo que me descubrió una parte de la belleza literaria que yo no conocía. Y fue el libro de Desasosiego, de Pessoa. Ese está en mi mesa, mejor dicho, está en mi mesilla desde que se publicó por primera vez en castellano. Después le compré en portugués, pero no creo saber tanto portugués como para poder disfrutarlo como lo disfruté leyéndolo. El tipo de belleza tan cotidiana y sobre todo tan profunda, y la sensibilidad de este hombre, que por otra parte me parece un enfermo,

Los fabuladores, al inventar historias, propagan la insatisfacción, mostrando que el mundo está mal hecho, que la vida de la fantasía es más rica que la de la rutina cotidiana. Esa comprobación, si echa raíces en la sensibilidad y la conciencia, vuelve a los ciudadanos más difíciles de manipular, de aceptar las mentiras de quienes quisieran hacerles creer que entre barrotes, inquisidores y carceleros viven más seguros y mejor. The sky was blue and high above, the moon was new and so was love. This eagle had a... Ay, la literatura, cómo nos libera, cómo nos sumerge en tantos mundos que nos gustaría vivir, por lo menos aunque sea desde el imaginario solitario de nuestros rincones, con la única complicidad de una sola pasión a las páginas. Come back to me when I remember every little thing you used to do. La noche sigue su camino, el reloj es implacable, nos quedan 5 minutos de programa. Mario Vargas Llosa tenía todavía mucho que decirnos de ese discurso que os comentaba al comienzo de este fragmento sonoro, de ese discurso que pudo ofrecernos al recibir el premio Nobel en el 2010. Pero los últimos minutos vamos a prestar los micrófonos de Iroa Irratia a Pablo Neruda para escuchar a través de su propia voz algunos de sus versos. Y de esta forma finalizaremos nuestro programa de esta semana. Un programa dedicado única y exclusivamente al inabarcable mundo de la literatura y la poesía. Habrá muchos más capítulos dedicados a esto, por supuesto. Pero antes de dejaros con la voz de Pablo Neruda, os quiero recordar algunas de las voces que hemos escuchado durante este programa. Y no solo a los poetas que escriben, sino también a los que cantan. Así hemos podido escuchar a Carlos Gardel, a mi queridísimo amigo y maestro Juan de la Cruz, a Nina Simone, a Lila Down, a los escritores y escritoras Eugenia Rico, Miguel Delibes, Pilar Salamanca y Mario Vargas Llosa. Y en estos momentos, las voces de... Era ella, Ella Fitzgerald. Pero lo dicho, os dejo con la voz de Pablo Neruda, que nos ponga la guinda y el marcapáginas en esta edición dedicada a la literatura en el programa Nómadas, en el que nos encanta viajar a través de la imaginación, ese elemento que es más rápido que la propia luz. La buena literatura. Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Pasaron muchos años de mi vida. Me fui por los mares muy lejos, por la India, por Japón, por China. Viví en lo que hoy es Indonesia.